amargura, pues su locura solo es el toro. Casola me bebo el llanto de tanto y tanto como te adoro. Ay, madrina. Madrina sin un lucero, madrina sin un te quiero. La gente no se imagina que el hombre de mi corazón, ay, me llama solo madrina. De una sonrisa que se ata a unos ojos que había en barrera. Un toro de mi divisa, sembró de amapola tu estampa torera. Ay, si se salva, padre mío, y en silencio seguiré, y en tus manos lo confío, que eres tú el gran poder. Ay, de nuevo por las arenas vista de luces, y yo mi caudal de pena lloro entre cruces. Ay, madrina. Por fuera jardín de rosa, por dentro un zarzal de espina. ¡Ay, madrina! Mi pena es de don olorosa y nadie se lo imagina. No salgo de mi amargura, pues su locura solo es el